La reforma de la ley Mordaza se encuentra parada en el Congreso y más viva que nunca en la calle. 10 años después de su aprobación, la Ley de Seguridad Ciudadana sigue aportando la potestad a los cuerpos policiales de proponer sanciones administrativas que llegan hasta los 600.000 euros y que normalmente no bajan de 600. Solo en 2024 se aplicaron más de 325.000 sanciones en todo el Estado, sin contar las que se impusieron en Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña. Son casi 900 multas cada día. El año pasado fue el de mayor empleo de estas sanciones desde 2020, el año del COVID, en la que la ley Mordaza fue utilizada masivamente para controlar el estado de alarma. El Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska no ha tenido ningún reparo en emplear una norma que Pedro Sánchez prometió derogar, en una intervención que todavía permanece colgada en la web del Partido Socialista. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Junto a la llamada burorrepresión, las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de agentes externos que controlen la violencia policial. El pasado mes de septiembre pudimos ver cómo la actuación policial en la etapa final de la vuelta dejaba más de una docena de manifestantes heridos en Madrid. Pero, por lo que sea, la violencia policial nunca es noticia. Tampoco lo es que los cuerpos policiales usen balas de goma, sprays de pimienta y pistolas taser, incluso aunque no tengan aprobado un protocolo para su uso. Formas extremas de violencia como la tortura en centros de detención e internamiento nunca han sido erradicadas completamente. Y el defensor del pueblo se ha negado a revisar el uso desproporcionado que se hizo de ella durante los años de la lucha contra el terrorismo. El diagnóstico no es nuevo. Organismos como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa han pedido a España medidas para el control externo e independiente para que las quejas y las denuncias sean investigadas de manera efectiva. Es una de las asignaturas pendientes del gobierno de coalición y la falta de respuesta nos habla de un interés particular en no molestar a quienes se considera que están en primera línea de combate. La primera pregunta es: ¿contra quién es ese combate? Si de verdad es contra quien detrae millones de euros de la hacienda pública o contra quienes simplemente se buscan la vida. La segunda pregunta, sobre cuáles son los mecanismos de control de los cuerpos policiales, la vamos a tratar de responder en... Asalto. La actualidad en 20 minutos. Con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elorduy. Hola, soy Pablo Elorduy y hoy me acompaña Sara Plaza, la ínclita coordinadora de Sanidad y de muchas más temáticas en El Salto. Buenos días, Sara. Buenos y constipados días, Pablo. Antes de comenzar, contaros que la última revista del Salto trae un artículo de esos de lectura larga sobre tortura que firmo yo y que el trimestral, este podcast y que salga adelante El Salto, solo es posible porque hay mucha gente suscrita y que piensa en regalar una suscripción cuando llegan las fechas de consumo desaforado porque saben que una idea vale mucho más que una rumba o un juego de cuchillos. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Hoy con Pablo Elordi y Sara Plaza. Ahora sí, vamos con la ronda de titulares. Preparados, listos, ya. 7 muertos en la minería después del fin de la minería en Asturias. Aunque se supone que la minería en Asturias ya está prohibida y que ya no hay explotaciones mineras, este año ya van 7 muertos, tal y como relata nuestro colaborador estrella desde Asturias, Diego Díaz. Se da la circunstancia de que, claro, esta prohibición ha venido unida a una desregularización absoluta. Entonces, ahora mismo no se sabe muy bien qué sucede en cada pozo. El gobierno vuelve a dejar en el aire el destino de 60.000 familias protegidas por la moratoria de desahucios. Como recordaréis, en 2020 el gobierno impuso una moratoria a los desahucios, moratoria que, por cierto, no ha acabado con todos los desalojos, como ya hemos contado y llevamos contando en El Salto todos estos años, pero que aún así sí que ha sido útil para un número de familias. Hoy, que estamos a 4 de diciembre, el gobierno todavía no ha anunciado la prórroga de esta medida que culmina el 31 de diciembre. Contra el Black Friday, a larga escencia, un directorio de más de 1.200 tiendas de reparación y segunda mano. Las cosas se reparan. Con este lema se ha lanzado una web que se llama A Larga Escencia y que está impulsada por Amigas de la Tierra. ¿Qué vas a encontrar en esta web? Un directorio de 1.200 comercios que están por todo el estado, en el que puedes reparar todos los electrodomésticos, todos tus gadgets, todo lo que te imagines que pueda tener una segunda vida. Y A Larga Escencia no es solo una campaña para alargar la vida de los productos, es también una campaña para hacer presión a las instituciones para que de una vez por todas tengamos un derecho a reparar reconocido por las políticas públicas. Pues yo tengo una kettle que necesita ser reparada, ya miraré ese directorio. Teva, la farmacéutica israelí que apoya el genocidio y la ocupación a la que se enfrenta un médico andaluz. Un médico andaluz ha decidido poner un cartelico en la entrada de su consultorio en el que pone que él no receta medicamentos Teva. Tras esta decisión, una organización sionista le ha denunciado ante el Colegio de Médicos. Lo que denuncia este médico andaluz debe de ser conocido también por las administraciones públicas de este país que siguen contratando a Teva para suministrar medicamentos, pese a que esta compañía ha apoyado abiertamente al ejército de Israel. De hecho, al menos el 10% de su plantilla se ha unido al ejército desde que comenzara el genocidio el 7 de octubre de 2023. Y también ha donado esta empresa material a las Fuerzas de Defensa de Israel. Y sus sedes se han establecido como espacios de recolecta para materiales para los soldados. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. La pasada semana se ha presentado el informe Mecanismos Independientes de Control Policial, un trabajo de las organizaciones Iridia y Novact que pone sustancia a una petición expresa de distintos organismos internacionales para que se establezcan mecanismos independientes de control. Entre los casos de los que nos acordamos están algunos estratégicos para Iridia, que es una de las organizaciones que ha hecho el informe, como la muerte del joven seguidor del Athletic Club Íñigo Cavacas por una bala de goma en una carga policial y la muerte de al menos 40 personas en el paso fronterizo del barrio chino de Melilla. Pero también hay otras situaciones en las que el abuso policial ha quedado enterrado en las comisarías y no ha llegado a la opinión pública. Para hablar de este informe nos acompaña Irene Urango, investigadora de Iridia y coordinadora de Mecanismos Independientes de Control Policial. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Irene, muy sencillo, ¿quién controla actualmente a la policía? Pues bien, lo que nos encontramos hoy en día es lo que denominamos un sistema de rendición de cuentas institucional del que forman parte distintos actores, ¿no? Entonces, si vamos actor por actor, encontramos en primer lugar las divisiones de asuntos internos que tendrían un rol de investigar cualquier actuación presuntamente delictiva por parte de un agente de policía y que cumplen un rol clave en términos de imparcialidad de la investigación y de poder establecer responsabilidades frente a lo sucedido. Al final, el cuerpo policial es el que tiene toda la información. Luego tenemos otro actor clave que también debería jugar un rol en este tipo de casos, que son las defensorías del pueblo. Si bien tienen un papel imprescindible, cuando se trata de casos que son judicializados, por mandato, las defensorías deben suspender cualquier tipo de investigación. Por lo tanto, aquí ya nos encontramos con un freno a la hora de poder llevar a cabo una investigación desde una perspectiva de vulneración de derechos, ¿no? Además, estamos hablando de instituciones pues, que tienen un mandato muy amplio y que no tendrían la disponibilidad de medios y recursos técnicos y personales para llevar a cabo este tipo de investigaciones más especializadas y más técnicas. Luego nos encontramos también el actor principal por excelencia, que es el sistema judicial, juega un rol clave en la medida en la que puede llegar a determinar una investigación y el rol, la implicación de los agentes en relación a una denuncia por presunta vulneración de derechos humanos. Aquí, sin embargo, a pesar de que ya existen, ¿no? Y esto es uno de los argumentos que muchas veces se nos rebate, es que ya existen suficientes mecanismos de control, ¿no? Nosotras lo que planteamos es que actualmente 13 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar de forma debida el uso de la fuerza o por no investigar denuncias de maltrato y torturas son suficientes para que el Estado pueda incorporar o llevar a cabo una evaluación sobre lo que está sucediendo. Nosotros planteamos que no son suficientes actualmente los mecanismos que existen ni están sirviendo para acabar con un fenómeno como es el de la impunidad policial, ¿no? Y aquí es donde, a partir de la experiencia y de las recomendaciones internacionales de organismos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura o incluso el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, acogemos una de las recomendaciones principales que se le llevan haciendo al Estado español en los últimos 20 años, que es la de creación de un órgano externo e independiente de investigación de las actuaciones policiales. Irene, no hemos avanzado nada en estos 8 años de gobierno progresista en cuanto a la rendición de cuentas. Pues si nos atendemos a los hechos, a los elementos prácticos y con base a las recomendaciones que tanto organismos internacionales como desde las organizaciones de derechos humanos le venimos haciendo al Estado en los últimos años, lamentablemente no hemos avanzado, por ejemplo, una medida concreta en términos de garantías de derechos humanos, como puede ser la correcta identificación de los agentes antidisturbios en el marco de operaciones de orden público, seguimos encontrando muchas deficiencias, ¿no? O que bien no van identificados o que simplemente van identificados por la espalda con un tipo de tipografía compleja, difícil de recordar. Nosotros lo que planteamos es que es necesario avanzar en la identificación 360, es decir, que vayan identificados con el número operativo policial detrás, en el pecho y en los laterales del casco, como un mecanismo de rendición de cuentas efectivo a la hora de poder determinar si algún agente ha cometido una mala praxis, ni en los agentes de la UIP ni en los agentes de la GRS de la Guardia Civil. En términos de investigación a nivel judicial, los casos que nos encontramos, seguimos observando las mismas deficiencias que en los últimos años. Y si bien el Gobierno alega, por ejemplo, la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos como un elemento de avance que presenta ante organismos internacionales, hasta donde tenemos conocimiento, esta oficina es una oficina dedicada a las garantías de los derechos humanos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, se entendería que podría jugar un rol en este tipo de investigaciones. Lo que pasa es sus funciones, hasta donde sabemos por la instrucción que ha trascendido, es simplemente de registro, coordinación y sistematización de casos. No los investiga propiamente y lo que hace es derivarlos después a las divisiones de asuntos internos para llevar a cabo la investigación. Y lo que en todo caso haría es un seguimiento de esa investigación, pero no tendría medios independientes para llevar a cabo esa investigación. Por lo tanto, tampoco sería un órgano independiente en ese sentido. ¿Quiénes son ahora mismo las personas más afectadas por este uso desproporcionado de la fuerza, de la violencia policial, vamos a decirlo más claramente? Lamentablemente, realmente estamos todas expuestas en algún momento a poder ser víctimas o personas afectadas de este tipo de actuaciones. Por ejemplo, en el marco de una manifestación, claramente es un escenario en el que puede ocurrir, básicamente porque no tenemos mecanismos de control, por ejemplo, de trazabilidad del armamento policial, tampoco en términos de proyectiles de energía cinética, por ejemplo. Luego también, que esto es otro elemento importante en el que tampoco hemos avanzado y que sí que me gustaría remarcarlo, la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen usando balas de goma, que es un arma que se ha documentado a nivel internacional que es indiscriminada y que puede causar afectaciones muy graves, incluido el derecho a la vida, ¿no? Y como vemos en casos como el de Íñigo Cabacas, por ejemplo, pueden llegar a provocar la muerte. Entonces, no tenemos esa trazabilidad y, por tanto, ir a una manifestación puede exponernos, aunque reivindicamos siempre que salir a manifestarse no debe suponer ese riesgo y que el ejercicio de derechos fundamentales ha de estar por encima de todo, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que observamos, quien más puede estar expuesto es quien tiene más probabilidades al final de poder llevar a cabo interacciones con los cuerpos policiales. Y esto acostumbra a pasar en colectivos que hacen un uso intensivo del espacio público, personas sin hogar o personas que se encuentren en situación de calle. Si a eso le sumamos que existe actualmente un racismo institucional y estructural, evidentemente las personas racializadas también son susceptibles de poder sufrir este tipo de situaciones. De hecho, lo advertimos, ¿no?, a través de la práctica de la perfilación racial, es decir, de las identificaciones por perfil étnico-racial. Las personas racializadas están más expuestas muchas veces a que toda esta interacción después pueda derivar en un uso abusivo de la fuerza, etcétera. Por lo tanto, lamentablemente estamos todas expuestas, pero sí que es cierto que hay determinados colectivos que, por el tipo de interacción que pueden llegar a tener con los cuerpos policiales, hay un grado de exposición mayor, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de control que proponéis que aporta específicamente a esta situación? Lo que hemos hecho desde Iridia y Novak es hacer un encuentro con distintas personas expertas para poder proponer, ¿no?, qué medidas o qué propuestas podrían corregir esta situación o esta cultura de la impunidad que se arrastra desde hace años y que lo que consideramos es que podría un órgano o lo que denominamos una oficina técnica especializada podría entrar a jugar un nuevo rol dentro de este sistema de rendición de cuentas del que hablábamos, ¿no? Es decir, lo que proponemos es que se cree un nuevo órgano a partir del cual poder entrar a corregir muchas de las deficiencias que hemos apuntado y que, por ejemplo, pueda entrar a apoyar al sistema judicial en las investigaciones por casos de graves vulneraciones de derechos humanos. Lo que nos encontramos hoy en día es que el juez instructor, por ejemplo, cuando está investigando un caso, solicita a la propia unidad policial de la cual depende el agente investigado información sobre lo que ha sucedido, ¿no? Y aquí lo que observamos es que si no existe material probatorio que de forma externa o independiente a la policía pueda entrar a contrarrestar esta versión, la policía en su rol de policía judicial acaba siendo parte investigadora del caso y a su vez parte acusada, ¿no? Con lo cual consideramos que aquí hay un conflicto de intereses que es necesario resolver. De aquí también un poco plantear la importancia, por ejemplo, de que si somos testigos de una actuación policial que consideramos que podría ser vulneradora de derechos, la grabemos, ¿no? Porque al final todo esto es material externo que en el caso de una denuncia pueda complementar y ayudar a entender qué es lo que pasó. También porque identificamos deficiencias en términos de los superiores jerárquicos de estos agentes. No se sabe qué ocurrió, ni quién fue, ni por qué pasó. Y lo que nos damos cuenta es que cuando se hacen informes internos, estos omiten información. Nos hemos encontrado también casos en los que se criminaliza a la persona que denuncia. Y un montón de carencias que en ese sentido creemos determinan esta investigación judicial. Por lo tanto, lo que planteamos es que este órgano, bajo autorización del juez, pueda llevar a cabo periciales técnicas independientes que contrarresten y aporten elementos para ayudar al juez en esa evaluación y determinación de la prueba. Al final, también lo que observamos es que hay una regulación mediante normativa, como son los protocolos, que plantean muchos retos, entre ellos el de acceso público a la información, a pesar de ser normas que regulan derechos fundamentales. Y aquí lo que proponemos es que este órgano independiente también pueda tener la función de evaluar estos protocolos y poder advertir cuando incumplen estándares internacionales o las recomendaciones del propio fabricante. Y a su vez, también la idea es proponer que este órgano pueda recibir quejas directas de la ciudadanía y que estas quejas puedan ser sistematizadas para elaborar patrones, recomendaciones y a la vez informes temáticos, por ejemplo, pues en términos de discriminación o de otro tipo de actuaciones que se considera que se están haciendo de forma reiterada y que estas recomendaciones puedan ser elevadas y tenidas en cuenta por las instituciones pertinentes. Muchas gracias, Irene. Recordamos, coordinadora del informe Mecanismos Independientes de Control Policial, presentado por Iridia y por Novak. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Y llegamos a la última etapa de esta Vuelta a la Semana en 20 minutos y es el momento de rescatar ese artículo perdido en el siglo que hemos publicado esta semana. Sara, ¿con qué te quedas? Siglo XX. Rumbo al XXI. Bueno, pues ya os hemos adelantado, os hemos hecho un poco de spoiler. Me quedo con el artículo que se ha publicado durante estos últimos días en nuestra sección de Radical, la sección de culturas del Salto, que se llama Cuando Mano Negra quemó Madrid. Mano Negra, el mítico grupo de los años finales de los 80, principios de los 90, que nos hizo a todas bailar como unas descosidas. De la mano de este reportaje firmado por Nacho Pato, le damos una vuelta a lo que era el Madrid de los 90, a lo que era el Madrid de sentarse en un banco a beber unos litros y liarse unos tronchos, y a lo que era vivir la música en la calle, que fue una de las cosas que hizo Mano Negra y una de las cosas que Manu Chao hacía de una manera muy espontánea, ¿no? Todas hemos escuchado la historia de yo entré en un bar y me encontré a Manu Chao y me hizo un concierto. Yo a Mano Negra no lo vi en directo, pero a Manu Chao sí. Cuando Mano Negra estuvo en Madrid ya era su final, ya se estaba transmutando en Radio Bemba. Pese a que era su final, estaban más vivas y vivos que nunca. Y bueno, me gustaría de vez en cuando cerrar los ojos y volver a ese Madrid. Sí, sí, sí, muchas ganas. Yo recomiendo siempre un disco del teclista de Mano Negra, que formó un grupo llamado P18, Urban Cuba, maravilloso. Y por último, vamos a prescribir algún contenido para este puente. Sara, ¿qué andas leyendo, escuchando o qué has visto en los últimos días? Venga, voy a lanzar tres recomendaciones. Libro, peli y obra de teatro. Empezamos por el libro. El otro día tuve la suerte de acompañar a Lara Gil en la presentación de su libro Manual para romper un cuerpo. Es un libro que trata sobre las operaciones de cirugía bariátrica en España. Es un tema, un melón que aún no se ha abierto y Lara Gil lo abre con este libro, explicando que una operación de este tipo en realidad es una amputación de un órgano sano, en este caso el estómago, y repasando todas las repercusiones que tiene y poniendo ella al cuerpo para contarnos estas repercusiones que tiene este sometimiento a una cirugía tan invasiva y lo que significa la violencia estética. Siempre muy recomendable la entrevista que tú le hiciste a Lara hace como un año ya. Sí, de hecho la reprodujimos el otro día en directo en su presentación. En cuanto a mi recomendación de película, me gustaría que este fin de semana os pasearais un rato por la historia de Sulimán. Es una película que recorre un día en la historia de Sulimán, un migrante africano en París. Es una historia dirigida por Boris Lokhine y que nos acerca muy bien a el surrealismo, por llamarlo de alguna manera, al que se enfrentan las personas migrantes para conseguir de una manera digna permanecer en Europa y todas las pruebas que han de atravesar. Yo creo que es una película con la que cuesta muy poquito empatizar por lo que está atravesando Sulimán y no todo el mundo se ha acercado con frecuencia a una historia así. Y está muy bien contada. En cuanto a mi recomendación teatral, nuestra querida Pamela Valenciano vuelve al Teatro del Barrio y no voy a recomendar No solo duren los golpes porque esa ya la hemos visto casi todas. Quiero incidir en la importancia de ir a ver la obra Arrancamiento, otra de las propuestas que tiene en cartel y que es una propuesta muy arriesgada, que trata un tema muy desconocido y es el maltrato institucional y la violencia institucional a las que se someten las madres protectoras, que son madres que protegen a sus hijos e hijas de la violencia sexual que sufren por parte de sus padres. Y la verdad que es una obra que merece muchísimo la pena y que no está teniendo tanta repercusión como No solo duelen los golpes. Es cuestión de tiempo porque todo lo que hace Pamela al final interesa a la gente. Mi granito de arena se llama Tu Utopía, que es un libro de relatos escrito por la surcoreana Bora Chung. Son historias de ciencia ficción, pero que no se ofuscan en la tecnología, sino que abren preguntas sobre las condiciones de reproducción de la vida en el futuro próximo, incluso de la vida no humana. Muy recomendable, lo publica Alpha Decay. www.elsaltodiario.com. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar ahí. En la realización ha estado Eloy de la Haza. En la asistencia técnica, Susana Albarrán. La semana que viene esperamos contar con Yago Álvarez y os hemos acompañado Sara Plaza y un servidor, Pablo Elordui. Que paséis muy buena semana. Un abrazo. Buen fin de semana.